fuego siento en mi interior. Cuando se acerca tu calor, es algo sobrenatural, imposible de expresar. Mi alma se llena de paz que solo tú me puedes dar. Es mucho más grande que el mar. Me siento volar. Aprendo hoy a renacer entre cascadas de cristal y el susurro de amarrar mi alma a la felicidad, tomar mi cruz sin descansar, mirando a Jesús, deseo volar. Ya sé que no es ilusión, rojas llamas y el ardor, un fuego líquido sentir que me inspira a vivir. En mis venas siento tu amor, tu sangre fluye en mi interior. Sin ti no hay flores ni color, no hay emoción. Oh.